siempre que se pueda. Siempre que se pueda hay que disfrutar de la música en directo. Efectivamente, eso es lo que decimos todos. Todos los que nos gusta. El que no le gusta no sabe lo que se pierde. Bueno, pues que tenemos musiquita movida ahí de fondo, ¿lo estás oyendo? Sí, sí, además que suena bastante bien. Sí, bueno, pues ahora nos vamos de viaje, si te parece. Venga, vamos. Primero saludamos así a lo lejos a Conchi, que sigue sin podernos acompañar. La muchacha está a tope. Que está la peluquería. Está que no para, no para. La tenemos más lía que nada. Bueno, un saludito para ella y de allí nos desviamos y nos vamos a Tenerife, ni más ni menos. ¿Qué te parece? Me encanta Tenerife. ¿Te encanta Tenerife? Bonita tierra. A mí también. Lo que no sé si a Javi le encanta también. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A ti también te encantará, digo yo. Bueno, está bien, está bien. Está bien, como estás acostumbrado ya te da un poco más lo mismo, ¿no? Sí, mira, más bien para afuera, todos miramos para afuera. Bueno, pues Javi Cánovas es guitarrista de Los Cadelzo, grupo de Tenerife, y que nos traen esta propuesta musical. ¿Qué me cuentas de Los Cadelzo? Pues nada, ahí seguimos. Empezamos hace un par de años y tal, antes de la pandemia, un poquito antes. Y grabamos un EP, luego el álbum, y ya fue cuando ya empezó todo el follón y nos quedamos un poco ahí, como todo el mundo, trabados, ¿no? Claro, a ver qué es lo que se venía después, ¿no? Sí, sí, aún seguimos esperando, porque aquí todavía sigue muy parado el tema. Está muy parado, ¿no? Sí. Bueno, aún así habéis tenido narices de que habéis sacado un EP y un LP. Sí. Eso en 2 años, así, y con pandemia incluida. Sí, bueno, fue antes de la pandemia. Sí, el EP sí, pero el LP prácticamente... Ah, no, sí, es verdad, el LP fue después de todo el confinamiento y eso, sí. O sea, que ahí... Sí, porque seguíamos ensayando y tal, y hacíamos las canciones. Uh-huh. Bueno, pues, y bueno, el título se llama Los Caminos Perdidos, pero bien perdidos que estabais hasta que os habéis encontrado, ¿no? Sí, un poco tema ese, ¿no? Bueno, es por otras razones en realidad, pero también un poco las sensaciones hemos tenido estos últimos 2 años, ¿no? Todo el mundo en general, ¿no? Sí, son sensaciones raras. Sí, muy raras. Y bueno, ¿cómo se os ocurrió el decir... Pues ahora para hacer el nombre lo hacemos de esta manera, vamos a coger un cacho de cada uno? Pues la verdad que fue al final que decidió fue el cantante, porque vamos, era imposible ponernos de acuerdo, porque yo creo que salieron como 500 nombres y de no, este no me gusta, y por una cosa o por otra pues no nos poníamos de acuerdo, y al final el cantante dijo, pues mira, lo hacemos con los apellidos y ya está. Y se acabó y a tirar. Y entonces y al final pues nada, pues se ha quedado claro, se fueron 2 miembros. Uh-huh. Y ahora no coinciden con los apellidos. Ahora no. Pues ¿qué cambios son los que ha habido entonces? Ahora pues bajo y batería. Bajo y batería. Ajá. Bajo y batería, sí. Que el no, batería no, que no, era hermano del cantante o porque con el mismo apellido. Sí, el batería era el hermano. Ajá. Y el otro pues un colega, ¿no? Que está ahí está, lo que pasa es que ellos no querían seguir con el tema. Ajá. Y decidieron irse y metimos a otros chicos y tal, que vienen así un poco más del grunge y tal, pero vamos, bueno, les gusta el rock en general. Sí, que son Gabriel Álvarez y Tommy Álvarez. Sí. ¿También son hermanos ellos? No te oí el... ¿Perdón? Que sí, también son hermanos. No. Es que como también coincide el apellido. Se conocían. O sea, cuando... Porque fue por separado, ¿no? Y luego nos reunimos todos para el primer ensayo, resulta que se conocían. Ay, eso... pequeños. A ver, es que el mundo es pequeño. Y si lo juntas tú en Tenerife, es más pequeño todavía. Pues más pequeño todavía. Bueno, y entonces, ¿el disco que se ha grabado? ¿Con los que había al principio o con estos nuevos miembros? No, con los primeros. Ajá. El disco es con la formación original. Original. Y con los nuevos, pues nada, seguimos ensayando. Y poco más, porque aquí la verdad es que no hay donde tocar. No hay donde tocar, pero. Prácticamente, ¿no? Pero si vais a tocar en breve, creo, ¿no? Hombre, esa es la idea, esa es la idea. Lo que pasa es que estamos esperando un poco a ver si el tema pasa un poco más, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, porque parece que hay indicios de que va a llegar al final todo esto, ¿no? Hombre, tiene pinta, por fin. Sí, entonces, bueno, pues ya aprovechar, esperar un poquito más, a ver si ya quitan las máscaras en interiores y tal, y todo esto. Uh-huh. Y la gente incluso se puede poner de pie en las salas. Con el buen tiempo que hace en Tenerife, hay que tocar en la calle. Pues no te creas que hace peleta aquí también, ¿eh? Sí. Depende de la zona, ¿no? Pues aquí hay microclimas y de nada que te subas un poco, te puede hacer un frío descomunal. Hay zonas más complicadas. Sí, no, hay zonas que hace mucho frío. Oye, tampoco te vas a subir a Ribalteí y hacer el concierto, ¿no? No, pero no, yo sé que... No, pero en la laguna, por eso ejemplo... Eso te iba a decir, en la laguna hace bastante frío. Sí, sí. Pues en la laguna hay día, el cantante estuvo viviendo 15 años en Edimburgo, uh-huh, antes de venirse para acá, y una noche que subimos, el tío dijo, hace más frío que en Edimburgo. Bueno, vaya tela, entonces. Sí, sí, y después te vas a Santa Cruz y te vas a 5 grados el tema, o 6. Sí, sí. Así es como funciona el clima en este país, porque no es en el único sitio en Tenerife. Hay varias zonas en las que es curioso, cruzas simplemente un túnel y pasas del máximo verano al máximo invierno. Sí. ¿Y cómo está en Tenerife el panorama musical, salas, sitios para tocar, grupos? Estamos hablando de rock, nada más, ¿no? Bueno, en general un poco también. Bueno, o sea, hay salas para tocar y tal, hay muchos sitios donde se puede tocar, pero no rock. ¿Ah? Porque aquí el tema está muy orientado al turismo. Sí, y claro. Entonces los músicos profesionales, la mayoría se dedican a tocar para... en el sur, para la gente extranjera, y no tocan temas propios, tocan versiones. Y la mayor parte de la música funciona así. Luego, otra parte de la música pues funciona en plan orquestas de salsa o de pachanga que tocan en fiestas de pueblo y tal. Y luego está pues el mainstream, ¿no? Lo que es la música de la pibada y tal, que no es rock, ¿no? Entonces aquí realmente, para lo que es el rock, ahora mismo, fatal. Prácticamente no hay sitios donde tocar. Pero no hay manera. Pero eso es ahora, porque es en los años 80, 90 y tal, que había mucha más actividad, ¿no? E incluso había circuitos urbanos, de la gente, bueno, los grupos podían tocar en la calle y tal. Había mucha más actividad de la que hay ahora. Ahora, de rock hay muchos grupos, pero no pueden tocar. Uh-huh. Y hace tiempo se abrió una sala que al final se abrió en Santa Cruz y luego se desplazó a la laguna, que es donde realmente es el único sitio donde pueden tocar así grupos de rock y de pop con temas propios. Uh-huh. Y un par de sitios pequeñitos, ¿no? Sí, vamos, que os tenéis que desplazar o a la península o a Lanzarote, que en Lanzarote sí sé que hay sitios donde... Sí, en Lanzarote hay más movida, más de metal. Uh-huh. Lo que pasa es que... O Las Palmas también, un par de sitios. Trasladarse no es como ir a Toledo, ¿eh? Que allí tienes que coger un avión o un barco. No es como nosotros y de venga, vamos a Guadalajara, a Toledo. Está más complicado a la hora de trasladarse. Claro. Claro, siempre aquí el canario siempre tiene que, bueno, pues coger el avión y todo eso, y es un coñazo, ¿no? Es más difícil. Más complicado. Por eso hay pocos grupos que han conseguido salir de aquí. Uh-huh. Y además que sí. Por aquí nuestra querida Conchi, que es otra colaboradora nuestra, que está en Murcia, os manda saludos a las Canarias y que sonáis muy bien, dice. Igualmente. Dice que sonáis muy bien. Ah, que también gracias. Le gusta. Muchas gracias. Pues eso, y ahora vamos a hablar un poquito del disco, porque yo te voy a hacer un pequeño resumen de lo que me parece a mí este disco. Y a ver qué opinas de, del resumen, si me equivoco o no me equivoco. Vale, sí, sí. Bueno, yo digo que, y no seré yo el que esté a la espera de todas las chorradas y las perlas venir. La canción del malo es la que me dejó llevar por allí y en la escalera surgieron los milagros. Primero hay que aprender a parar y mover, porque a veces toda la buena suerte la encuentran en los caminos perdidos. Oh, pues está muy bien. Muy bien, muy bien. Un poco hilvanado los títulos, ¿no? Bien, bien, no, no, pero está, está muy bien pensado, sí. Muy bien traído. Es un poco, pues, una idea que surge a partir de los títulos y que yo intento que tenga algo que ver con lo que queréis decir con el disco. No sé si me he equivocado o cada canción va por su bola. O... Bueno, el, yo realmente, si digo la verdad, las letras de, a veces me las ha explicado el cantante, pero otras no, no, todavía no las he comprendido muy bien. Pero... sí, bueno, un poquito, pero es más, ¿qué te digo? Es más este hombre utiliza pues, metáforas y una forma de escribir que realmente es bastante difícil saber lo que quiere decir, salvo que se lo pregunte. Bueno, ahora, ahora va a ser complicado preguntárselo, ¿no? Básicamente porque no lo tienes por ahí cerca. No, no, no, no, no, está, está muy liado, está súper liado. Bueno, pues para otra ocasión ya nos lo contará, ¿no? Digo yo. Sí, yo creo que lo mejor es él porque a veces me lo explique y yo son cosas que de verdad que no tienen nada que ver con lo que... O sea, son parábolas, metáforas, pero en sentido literal, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, me comentó una vez, esta, esta frase significa... se estaba acordando de la gente que se había ahogado de intentando venir a Canarias. Que venía de África y tal, ¿no? Y no, no, no me acuerdo qué frase, pero no tenía, vamos, que no podrías intuir eso nunca, ¿no? Sabes que ahora cuando escuchemos alguna canción vamos a estar todo el rato pendiente de la letra, ¿no? ¿Eres consciente de ello? Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, también, y, igual el tema es que cada uno interprete lo que quiera, ¿no? Dar un poco de libertad, no ser tan, digamos, porque también el tema del rock muchas veces pasa que prácticamente te lo han muy masticado, ¿no? El tema de la letra, ¿no? O sea, te dice una cosa muy literal y pero a veces es interesante, como en el caso de Radio Futura, por ejemplo, que Santiago Cerón usaba mucha, mucha metáfora y daba pie un poco a interpretar las cosas de diferentes maneras, ¿no? Bueno, y muchos otros grupos, ¿no? Uh-huh. Y eso ya es, eso depende del, del que haga las letras, ¿no? En este caso es el cantante. Uh-huh. Y el cantante hace las letras y la composición que con las letras que hace primero música y el luego empieza a echar imaginación. Normalmente primero la, la música. Lo primero sale la música y luego él monta la, las melodías y las letras. Aunque alguna vez pues él ha hecho ha traído una idea o varias ideas y tal y se le pone la música. Pero bueno, al principio la mayoría de las veces es primero la música. ¿Y alguno es específico el que hace la música o es entre todos? La mayoría yo. La mayoría de lo de las partes así, o sea, de la parte armónica y tal, la he hecho yo. ¿Y los demás a los arreglos cada uno de su instrumento, supongo? Sí, los demás, bueno, entre todos al final, porque... Bueno, yo hago los riffs y tal, propongo una estructura y tal, y bueno, a veces no gusta, o dice, bueno, vamos a meter esto aquí, o dos vueltas más aquí antes del final, la estructura final sale entre todos, ¿no? Sí, es lo más habitual, porque sí. Luego cada uno tiene su propio estilo y su propia manera de tocar su instrumento también, ¿no? Sí, de hecho, cuando entraron los nuevos miembros, cambiamos algunas cosas. Se ha retocado un poquito el tema. Se ha retocado porque, claro, el bajista, por ejemplo, tiene otro estilo, mete otras líneas de bajo y tal, la batería tiene otra forma de tocar y se han cambiado un poquito los temas, ¿no? Y con respecto a el nombre, supongo que los vais a seguir manteniendo a pesar de que ya no coincidan los apellidos y esas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque ¿para qué cambiarlo? No sé. tampoco es una cosa importante, ¿no? Es un simple nombre, ¿no? Y bueno, y yo ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El nombre es muy importante. Sí, pues bueno, yo no le doy tanta importancia en realidad, ¿no? No sé, a mí pero, lo que me importa es la música. Ya, pero es por lo que te conoce la gente, por el nombre, o sea, si sí. Extremoduro es Extremoduro, y si yo te digo Extremoduro, tú sabes quién es. O sea, que fíjate si sí. Es importante. Claro, claro, claro. Hombre, es la seña de identidad. Sí, vamos, ¿no? Me refiero que cuando has dicho que no es importante, es que es irrelevante porque nadie sabe, o muy poca gente sabe de dónde procede el nombre, o de si el del es del miembro que ya no está, es el Cadelzo y ya está. Y no hay que sí. Darle más vueltas. Sí, es como han salido las cosas. Hombre, yo hubiera preferido un nombre más, o sea, que no hubiera implicado, ¿no? Esa, porque la mayoría de las veces en los grupos hay cambios. Entonces, claro. Pues eso es un poco como que al final no está identificando al grupo, pero bueno, salió así. Y... Pero también tienes una ventaja con el nombre que habéis puesto. Y es que tú pones en Google Cadelzo y salís vosotros inmediatamente. Ah, bueno, sí. Todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Sí, sí. De hecho, eso era también lo que estábamos buscando, por eso nos costaba tanto conseguir un nombre, ¿no? Porque intentamos pues usar palabras normales, pero que tampoco pues te salieran 20.000, ¿no? Y sobre todo grupos, ¿no? Porque... Claro. Pues están cogidas muchas. Tiene fuerza, la verdad es que el nombre tiene fuerza. Sí, incluso se le puede dar 100.000 significados dependiendo de cada uno lo que quiera pretender encontrar, ¿no? Sí, sí. Hombre, digamos que el espíritu así sigue vivo ahí, ¿no? Uh-huh. Y un poco los dos miembros originales, pues todavía como que está su alma ahí, ¿no? Porque son amigos, ¿no? Y nos seguimos viendo y están ahí, vaya, ¿no? De alguna manera. Claro, y lo más importante de todo es que estarán siempre, aunque no lo parezca. Sí, sí, sí, sí, sí, porque además es que el hermano, es el hermano. Ajá. Entonces, bueno, pues bueno, siempre está ahí también, escuchando cómo suena ahora y tal. Incluso, pues siguen dando ideas también. O sea, uh-huh. Con lo cual siguen estando ahí. Evidentemente. Sí, sí. Pues ahora el tema es tocar, claro. Va a seguir con el mismo nombre y a tocar, ¿no? Porque supongo que el disco será autoproducido, ¿no? El disco es, sí, bueno, el disco lo grabamos en un estudio y luego está editado por Maldito. Uh-huh. Ajá. Maldito Record. Maldito Record os ha fichado ahí para ayudaros un poquito. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Pues en el canal de Los Cadelzo, en YouTube, en Spotify, está en Tidal también, me parece una plataforma. Sí, en las plataformas digitales. Sí, en las plataformas, es un álbum digital. Ajá. No lo sacamos en físico. Uh-huh. Entonces está en el canal de Maldito, en el de Los Cadelzo en YouTube, Spotify y bueno, algún sitio más por ahí. Uh-huh. Y la portada del disco la habéis dejado como muy en blanco y negro, ¿no? Pues sí, sí, el un poco sobrio. Ajá. Teníamos una cosa sobria, ¿no? ¿Por alguna razón específica? Pues yo creo que sí, porque de alguna forma yo creo que en esa época intuíamos que algo malo se venía encima. No sabía muy bien de qué, ¿no? Se respiraba con un pesimismo, una cosa. De hecho, el cantante, cuando empezó el tema de la pandemia, que al principio parecía que no era nada, él decía, esto va a ser más grande de lo que parece, ¿eh? Uh-huh. O sea, que el tío lo intuyó. Y no se equivocó. Todos nosotros, ¿qué dice? Que eso no va a ser nada. Y ha sido una cosa tremenda, espantosa, que ha destrozado un mogollón de gente. Y a... no sé, hay un antes y un después. Y tan un antes y un después. De hecho, está ya, bueno, ya prácticamente se está hablando de la pospandemia, ¿no? Que esto va a ser como una gripe, un virus más y ya está. Sí. Hombre, y en el tema del rock, pues ha sido una verdadera pena porque se ha cargado, bueno, han caído un montón de salas, probablemente un montón de grupos, pues igual han tirado la toalla, yo qué sé, no sé. Pues, muchas ilusiones, muchos proyectos de muchos grupos, se han quedado a mitad, se han quedado, no sé. Aunque está el patio muy fastidiado para mucha gente, porque aquí también lo hemos visto, ¿no? Que montones de salas cerradas que han ido cerrando poco a poco, grupos que han ido cayendo uno tras otro, pero por suerte van reviviendo otros grupos también, ¿no? Unos se van, otros vienen. Sí, vamos a ver qué pasa con las salas, ¿no? Si... Sí, y a ver si os abren alguna salita más ahí en Santa Cruz o algo de eso. Sí, aquí ahora de momento lo único que está viendo es que es cada vez más difícil tocar, por lo menos hasta ahora. Uh-huh. Vamos a ver si a partir de marzo la cosa se pone, ¿sabes? Pues la gente se anima más, bajan las restricciones, que en Santa Cruz de Tenerife las restricciones son fuertes todavía. ¿Cómo las tenéis ahí la restricción? Ahí el nivel 4. O sea, sé que un 50% en las salas, o menos. Sí, mascarilla interiores. Bueno, la gente sigue llevando mascarilla en la calle. Uh-huh. Y bueno, y que la gente no se anima a hacer... Bueno, locales que antes hacían... Pequeños locales que antes hacían conciertos ya no lo están haciendo. Porque no, el aforo no les da para, sí, claro, para mantener el local. Han caído dos locales en concreto que conozco yo, y uno de ellos es muy bueno, bastante bueno, que todo el mundo tocaba ahí, y hace una pena, una verdadera pena que te hayan cerrado. Pues sí, la verdad. Y el local así más potente, pues está haciendo mucho, está con mucha menos actividad, y de momento pues la cosa es eso, que está muy parada, ¿no? Uh-huh. Eso pasa en bastantes sitios. Mira, por ejemplo, aquí en el Piratas no hay conciertos de momento. No, o sea, no, los han parado todos, porque sí, también. Tampoco hay una norma que se lo impida. Supongo que será tema aforo. No sé, porque aquí está, ahora mismo están los aforos al 100% y eso sí, con mascarilla. No sé. Bueno, pero mientras puedan, o sea, el tema es que la gente pueda entrar. O sea, porque la última vez que tocamos en directo es que la gente no podía ni entrar. O sea, cuatro sillas, y entonces, claro, el local pues no puede dedicarse a eso, ¿no? Claro. Tiene que dedicar a otra cosa. Nosotros la verdad es que aquí en Madrid tenemos bastante suerte, y hemos tenido bastante suerte que no nos han cerrado los locales, hemos podido tener música, hombre, al principio, como dices tú, con la silla, pero desde hace ya bastante tiempo que sin silla de pie, aunque tengas que llevar mascarilla, pero tenemos bastante suerte en ese aspecto. Muy bien. No, nosotros tenemos pensado ir a Madrid en cuanto podamos. Pues sí, estaría bien veros por aquí en algún concierto. Yo es que me suena que alguien me ha comentado de que ibais a venir por Madrid a no tardar mucho. Sí, sí. Por lo menos la idea está. La idea, claro, la idea es... Primer sitio donde vamos a ir probablemente sí sea Madrid, ¿no? Lo que no sé, no te puedo decir cuándo. Eso sí que ya no te puedo decir. Yo espero que... Supongo que a partir de la primavera ya igual... se podrá concretar alguna fecha, ¿no? Bueno, pues ya nos avisaréis para acercarnos a veros. Claro, por supuesto, ya veremos a ver, toca a todo el mundo que quiera ir, ¿no? Pero vamos, que ya intentando que el tema, pues, a ver si hay suerte y ya, pues no, se ha acabado todo, ¿no? Y se puede ir ya sin restricciones, aunque bueno, ahí en Madrid tenéis la suerte de que no las tenéis. Es que también queríamos tocar primero un poquito aquí. Claro, es lógico. Por lo menos un par de conciertillos. Claro, Teníamos un par de conciertillos aquí y luego ya pues tocaron pues un poco más engrasados, ¿no? Más en caliente. hay que rodarse, hay que hacer el rodaje como los coches. Hay que ponerse en marcha. Claro, es que aquí lo nada, ensayo nada, y nada más. Uh-huh. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No. Es que como. No, y que hay ganas de salir. ¿Sabes? Sí. También. La verdad es que cuando tocas lo máximo es hacer un concierto y poder disfrutar y con la gente de tu música. Sí, hombre. Sí. Eso es maravilloso, la verdad, ¿no? Sobre todo para nosotros que estamos muy muy aislados, ¿no? Y muy lejos de vosotros, ¿no? Entonces, pues, como que se ve una cosa en las que están tan lejos que... Sí. Y además yo, por lo personal, pues yo me siento muy unido a Madrid, porque mi madre era madrileña y es una ciudad que me encanta, ¿no? Y siempre que iba a Madrid, me flipo. Normal. Aquí hay varios grupos. Ahora, con el tema pandemia y tal, pues ya evidentemente se ha frenado un poquito el tema. Pero hay varios grupos de varias islas de ahí, de Canarias, de Fuerteventura, de Lanzarote y de Tenerife, que raro es el año que no vienen por lo menos uno o dos veces a Madrid. Es cuestión de proponérselo también, ¿no? Quizá. Sí. Claro. No, y aquí el gobierno tiene unas ayudas para los grupos, ¿no? Para un poco... Canarias Crea se llama, ¿no? Que te dan el pasaje y tal y... para animarlos a tocar fuera, ¿no? Ah, pues eso está muy bien. Sí, y luego, bueno, pues según te vaya yendo, pues puedes ir más o menos. Eso ya, pues lo vas viendo sobre la marcha, ¿no? Pues nada, esperemos que pronto podáis estar por aquí y por más sitios de la península, no solo Madrid, ¿no? No, claro, hombre, ya, claro. ¿Ya puestos a hacer el viaje? Sí, todo eso es... Yo creo que eso se va viendo poco a poco y sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. O sea, muy sobre la marcha vas viendo, porque también hay que ver la reacción de la gente, ¿no? Pues si van, si no van, si les gusta, si no les gusta, ¿no? Ya, ¿no? Uno nunca lo sabe hasta que está ahí. No, eso está claro. Lo que también sí, tanto Mamen como yo te comentamos así, a bote pronto, que venir de Canarias es jodido. Pero tener en cuenta que si venís, ahora mismo, tal como está el patio, no os fiéis mucho de la venta de anticipadas. ¿Cómo? Que no os fiéis demasiado de la venta de anticipadas. Ah, vale. Te digo porque mucha gente está esperando al último momento, porque como están cambiando leyes, normas, de un día para otro y demás, sí. La mayoría de la gente no está cogiendo entradas anticipadas. Claro. Es que por eso queríamos esperar un poco también, para ver si terminaba todo esto de una vez y no sé, ir con más seguridad, ¿no? Es que eso es importante también. Y también porque me imagino que si venís no vais a tocar solos, tocaréis con alguna banda. Claro. Más. Sí. Importante eso también sería... saber qué banda, ¿no? Podría ser la candidata a estar con vosotros. Sí, claro, la idea es tocar con más gente. Hombre, lo suyo sería encontrar una banda de aquí que os arrope y os muestre para que os vea el mayor número de gente posible, porque lógicamente vosotros aquí en Madrid tenéis menos seguidores de los que tenéis en Tenerife, entonces lo suyo sería una banda madrileña que os arrope y os apadrine. Sí, eso estaría muy bien. Pues a buscar bandas. Anda que no hay bandas en Madrid. Sí, imagino. Sí. Ah, de todas formas, ya con la gente que os representa ya tenéis una buena manera de arroparos, ¿no? Los chicos de claro. New Label. Sí, exactamente. Yo te iba a decir que... Ey, que Jorge. Bueno, que yo creo que también estamos esperando un poco que nos digan un momento así propicio, ¿no? Uh-huh. Encuentre un grupo, porque yo hablé hace poco bueno, hace un par de meses con ellos y tal, y me dijeron que lo mejor era esperar un poco más. Pues nada, esperar un poquito más. Y Conchi dice que también puede ser una banda murciana, que Murcia también nos espera. Ya, vale. No, pues a mí visitar toda la península me encantaría, arriba abajo. A mí también, que me falta mucho por conocer. Pues en Murcia los Harlot no irían mal con ellos. Por ejemplo. Mi padre era de Murcia. Pues mira. Madrid, y un murciano. Madrid y Murcia. Madrid y Murcia. Sí, pues sí, dos sitios donde se hacen muchos conciertos y mucho vuelo. Aunque Murcia estaba restringido hasta la semana pasada. Jolín, pero esta semana hay un montón de conciertos en Murcia, casi tantos como en Madrid. Es que se han puesto las pilas. Tienen muchas ganas en Murcia de concierto, ¿eh? No, pues ¿qué pasa? Es que allí no hay nada. Claro. Es el problema. No es de rock. Allí no hay prácticamente nada. Pues en Murcia para este fin de semana se van a hinchar. Ya te lo digo yo. Luego a última hora diremos los conciertos que tenemos. Pero por ahí que nos han comunicado que esta semana tenemos para un cuarto de hora por lo menos diciendo conciertos. Pues el sábado 15 o 16 solamente y de los que sabemos, que seguro que hay muchos más. Para que te hagas una idea. Vale, y por Murcia. Sí, sí, en Madrid y en Murcia estamos a tope. Así que, y sé también que por otros sitios, en Barcelona, en León, también hay conciertos y bueno, es cuestión de suerte. Y de buscar en los caminos perdidos. Sí. ¿Qué pasó? Llamáis así. Eso es el destino, ¿no? Es que se va viendo. Ahí está. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros contándonos un poquito de vuestra historia y de vuestras preocupaciones y que bueno, que el que quiera el disco, que en físico no lo va a encontrar, que lo tenga en cuenta. No. Gracias a vosotros. Yo ya me lo he marcado ahí en el Spotify para escucharlo mañana. Sí, ahí está colgado. Pues muchas gracias a vosotros. Si quieres decir algo a los oyentes antes de que nos despidamos. Pues nada, enviarles un fuerte abrazo y darles las gracias por escuchar. Y que esperamos estar pronto por ahí para poder tocar. Que no está tampoco en nuestras manos, ¿no? Porque todo el decidirlo, porque ya habríamos ido, ¿no? Es cuestión de tiempo y esas cosas. De paciencia, sí. Así que. Pues lo dicho, muchas gracias. Y ahora quiero que me digas un tema para que despidamos esta entrevista, aunque vamos a seguir dejando sonando el disco, si no entero, casi entero, para que la gente os conozca también por ahí. Pues no sé, si quieres poner Y me dejo llevar. Y me dejo llevar. ¿Y dónde la tengo yo aquí? Con ese título, ¿qué es esa que está en el EP o en el disco? No, perdona, es el estribillo. Ah, ya decía yo, digo, ese título no lo encuentro. Búscala, búscala. No. ¿Cuál sería? No, pon no tengo nada, ya está. No tengo nada. A ver, ¿dónde está? Está en el EP. En el EP, ah, claro, ya estaba yo. ¿O prefieres el del álbum? No, me da igual. A ver, no tengo nada, que está aquí en el EP, aquí lo tengo ya localizado. ¿Y por qué eliges esta canción? A ver, ya te pongo en el apuro. No, ¿sabes por qué? Por un poco, por todo, no sé, hablar de un poco de la historia del grupo me ha hecho recordar los inicios y fue el primer tema que hicimos, creo que compusimos. No, fue Mentira el primero y el segundo No tengo nada. Ajá. Como que me volví otra vez a situar en el origen, ¿no? En el origen, ¿no? Sí. Pues nada, dejamos aquí este No tengo nada y que lo tengáis todo, sobre todo mucha suerte. Mucha suerte y deseando que vengáis a la capital y veros por aquí, que yo desde luego no me lo pienso perder. Mamente, aseguro que no se pierde, no hay fin de semana que no vaya a un concierto, por lo menos, cuando no son cinco. Pues muy bien, sí señor, apoyando ahí el rock a tope. Es como tiene que ser, hay que estar en los conciertos, no solo comprando discos. Claro, claro. Pues muchas gracias a vosotros también. Vale, pues un abrazo y aquí dejamos este No Tengo Na. Un abrazo. Un abrazo, suerte. Mejor. Vine del camino que usted caminó.

Bueno, pues, ¿qué te están pareciendo estos chicos? Pues me están encantando, tienen un rollo que me mola, el deje ese canario en la voz, me gusta, me gusta. Bueno, pues por aquí los tenemos así un poquito de fondo y vamos a hablar de que tenemos a un coleguita que está haciendo un canal de cocina y birras que por lo menos es divertido y además lo hace también con el chico del rock, evidentemente. Ahora nos cuentas tú, Mamen. Y además, uno de los invitados que ha tenido ha sido Sergio de Celtian. Sí. También. Es curioso, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, pero acércate al micro, que si no, no te oyen. Pues nuestro colega Borjita Bueno es batería de Bombi Bam. Tiene desde hace, no mucho, pues desde la pandemia o así, un canal de cocina en YouTube que se llama Manduca y Birra. Que nos sube ahí unas comidas muy buenas para la dieta. Y muy sugerentes, ¿no? Muy sugerentes. Una comida y además súper divertido, os lo recomiendo. Lo mismo te sube una barbacoa, que te hace una lasaña, pero todo muy divertido y sobre todo con cerveza. Porque a Borjita no le gusta la cerveza. La cerveza que nos falte. Bueno, sigue contándonos cositas que voy a ponerme en contacto con nuestros próximos invitados. Pues os lo recomiendo que le sigáis. Ahora esta lo tiene a lo mejor un poquillo parado, pero bueno, va subiendo vídeos de vez en cuando y nos sube desde tacos de costillas barbacoa, o sea, un montón de cositas, está divertido y bueno, una cosa diferente que hace la gente para pasar el tiempo. Hay que pasar el rato. Como Borja está siempre tan poco liado, pues ay, me has dejado aquí sola, Bernie. Ondeando en la cornisa y sacarle pasado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Aludiendo a la memoria, con paisajes inducidos, viven recuerdos suicidas, donde nunca hubo heridos, recuerdos en blanco y negro, encromados adivinos, recuerdos al fin y al cabo, los recuerdos te hacen infinito. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Has nadado por el fango, has llorado calaveras, porque los muros ardiendo no son para ti una barrera. Bueno, pues ya hemos vuelto de ese viaje por Canarias y estamos de vuelta en los madriles. ¿Qué te parece, mamen? Así se viaja rápido y bien, ¿eh? Pues sí, más rápido que en avión. Los viajes del futuro. Los viajes nuestros que son la caña. Y la caña son la Comanche que están. Les hemos pillado en pleno ensayo. No sé si lo sabías, mamen. Pues sí, algo más comentado, pero eso está bien. A que sí. Y bueno, creo que al otro lado del teléfono los tenemos a todos en pleno local de ensayo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estáis todos toditos? Sí, estamos todos, sí. Ajá. Bueno, pues aquí me han dicho que tenéis nuevo trabajo y cosas de esas. Sí, hemos sacado un par de singles hace poco. Bueno, el último single era Amor de Clausura, que salió hace mes y medio. Las fechas me bailan un poco, ¿vale? Pero hace mes y medio, por ahí. Y luego el que ha sonado, Alejandro Montes, que ha salido hace un poco antes de Navidad, salió. Uh-huh. Y bueno, y estáis ahí en plena tarea, en pleno local de ensayo, ¿y preparando qué? Pues el próximo bolo que tenemos es el 5 de marzo en San Martín de la Vega, en el auditorio, junto con Hora Límite. Y es lo que estamos preparando ahora, básicamente, el repertorio de ese bolo. El repertorio de ese bolo que será en el auditorio de San Martín de la Vega. Y bueno, si nos lo contaron la semana pasada los chicos de Hora Límite. Los de Hora Límite, efectivamente. ¿Y qué? ¿Y esperáis que haya mucha gente o qué? Todo San Martín, tiene que estar todo San Martín, los de Guace la Torre y los de Guace la Torre no están en San Martín, joder. Joder, están al lado. Están en Parla. Pero que se acerquen también. ¿Eran de San Martín los de Guace la Torre? No. La Torre están en Parla y en la carretera Toledo y en San Martín hay chorrocientos. Hay chorrocientos de Guace. Los de la Warner que se acerquen, que están al lado. Eso sí que están al lado. Bueno, que se acerque todo el mundo, no hace falta ser de San Martín, ¿no? Los de Mejorada del Campo también podemos ir. Los de Mejorada también. Y bueno, contarme cositas de este trabajo también. ¿Qué vais a sacarlo en EP o cómo? De momento estamos sacando singles sueltos. Hemos sacado un EP, salió un EP pues durante la pandemia, con cuatro temas que se titulaba Son Vintage. Que es con el que empezamos a montar todo, pues todo el repertorio y tal, y ahora estamos sacando singles sueltos. No sabemos si cuando juntemos tres o cuatro sacaremos un EP, ahora mismo no tenemos nada claro. De momento estamos ensayando, llevamos tocando, pues creo que de San Martín es el cuarto o quinto bolo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que estamos preparando ahora mismo en directo. No estamos pensando en grabar a corto plazo, no estamos pensando en grabar nada nuevo. Hemos sacado estos dos singles y de momento pues lo que queremos es tocar. Es las ganas, después de la pandemia, de estar todos metidos ahí en nuestra cueva, lo que nos apetece es tocar a todo el mundo. Y aparte de tocar de esos singles que habéis sacado, ¿habrá más cosas por las que se os vaya a conocer? Porque lleváis muy poquito tiempo juntos. Sí, y con la pandemia prácticamente lleváis nada. Nada, llevamos... Y todavía presento a la banda y tengo que preguntarles el nombre. Digo, ¿el del bajo cómo se llama? Bueno, pues si te parece lo decimos y que vayan diciendo algo por ahí que también se les oiga. El de bajo es Valeriano. Vale, aquí le tenemos, sí. Está por ahí, que no le oigo. Sí, Pregúntale. Yo soy el abuelo de la banda. ¿Aquí? El más abuelo y. Yo conozco. Y con Quique, pues nos conocemos desde. ¿Cuánto? 20, 20 años, por lo menos. 20 o 25 años, efectivamente. Casi nada. El siguiente que tengo en la lista es Kevin. No, Kevin, ¿no? Tienes retrasado. Kevin ya no está en la banda. Vaya, hombre. ¿Y quién lo ha sustituido? Está Emilio. Emilio es el guitarra rítmica. Con el que hemos empezado ya todos los bolos y tal. Ajá. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches, Emilio. Que siento el error, pero es que es lo que me habían pasado de información. Nada, no pasa nada, no te preocupes. Pero esas son preguntas del Trivial. Claro. Así, ya sé yo lo que pasa, que queréis ganarme al Trivial. Y eso no vale. Te has quedado sin quesito. Pues yo quiero quesito y hamburguesa. Bueno, a ver si no me equivoco con más nombres, si me han pasado bien la información. Diego. Ese soy yo. Ese eres tú, ¿no? El otro guitarra. El otro guitarra. ¿Y eres más solista o eres más guitarra? Pues la verdad es que no llevo mucho tiempo con la guitarra y estoy como solista, pero aprendiendo día a día aquí un poco, poniéndome las pilas. Y también con el teclado estoy. Ah, ¿también pillas el teclado un poquito? Sí. Mi instrumento principal es el teclado, pero me he animado con la guitarra de hace no mucho y me está gustando mucho. Ajá. Pues mira, nunca viene mal. Sí. Y por ahí a la batería, dándole y aporreando, está Iván. Aquí está... Y... Hablando contigo ahora mismo. Hablando conmigo ahora mismo. Y... Yo vengo del arpa, pero dije, bueno, voy a ir a algo similar. Pues no sé qué es más complicado, si tocar la batería o el arpa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La presión de la base rítmica la estoy notando ya, sí, pero bueno, muy guay. Está, pues demostrarlo porque estamos muy contentos con lo que está sonando y bueno, eso. Ya como dice Quique, en San Martín lo puede comprobar quien se anime. Ajá. Pues nada, animamos a la gente que vaya, y que no se lo pierda, que además el Auditorio de San Martín es bastante grandecito y tiene un buen aforo, ¿eh? Eso... Sí, a ver, no sé qué aforo tiene, pero por lo menos, no sé, te iba a decir 500 personas, yo creo que más. Tiene más. No sé cuántas. Lo único que no sé cómo harán, ya me lo contaréis. Yo tengo curiosidad de, porque no he podido ir nunca, y tú fíjate que he estado cerca allí, y no he ido nunca a un concierto y todo es en plan butacas y por filas. ¿Qué pasa, que no vas a ir? Pues lo tengo complicado porque me toca currar ese fin de semana. Ah, bueno, pues nada. Lo tengo un poco jodidillo. Pero no me importaría, ¿eh? Porque además, primero por conoceros a vosotros y segundo porque los chicos de Hora Límite, pues, están todos los días diciéndome, pero ¿cómo es que no vas a ir? Le gustan. Sí, además tengo un cierto trato especial con ellos, las cosas como son, hay que decirlo. Pero por casualidades, no por causalidades, que no es lo mismo, de la vida, pues nos ha arrastrado a tener varias cosas en común con Hora Límite. Que, por cierto, vais a estar muy bien acompañados en el escenario y fuera de él. Sí, hemos escuchado algún temilla y tal, y la verdad que eso suena muy potente. Uh-huh. Bueno, por eso estamos aquí dándole caña, para llegar a la altura de ellos, por lo menos. Sí, pues lo que sí os puedo decir, que de eso nos podemos un poco enorgullecer desde Revirradio, es que Hora Límite fueron el primer grupo que tocó en un exterior después de la pandemia y que Revirradio lo estuvo retransmitiendo en directo. Sí, o sea, mira. Para que veáis un poco la complicidad que hay con ellos, ¿no? Por eso lo digo también. Muy bien. Bueno, y entonces, aquí tenéis en total 6 temas, de momento. Tenemos 7 temas. Bueno, el repertorio tenemos hora y cuarto, tenemos 15 temas. Y estamos preparando los temas nuevos y tal. Grabados tenemos 7 temas solo. Uh-huh. O sea, que me falta uno porque saquéis a la luz, ¿o estoy equivocado? Es el primer tema que salió realmente, es un tema que es el primer tema, el tema con el que se formó la banda, ¿vale? Uh-huh. Es un tema que se llama Eva, que le hice a mi hija, y ese lo grabé aparte, ese lo grabé yo solo con el productor, con Edu Molina, que es el que nos produce pues todos los temas y todos los discos, Y luego a raíz de ahí ya se formó la Comanche y ya grabamos el EP. Pero el tema Eva está como un poco aparte, sí. Ajá. Pero o sea, bueno, que lo tenemos en Spotify, está en todas las plataformas digitales también, ¿eh? Ajá. ¿Y por qué la Comanche y no el Comanche? Bueno, pues... claro, ahora la Comanche, el Comancho, el Comanche, claro, con todos los géneros que hay. Pues mira, claro, realmente proviene de una canción Le Comanche. Que se llama Lady Comanche, uh-huh, ¿vale? Y la banda se iba a llamar Lady Comanche, pero al final, como hay demasiadas ladies por ahí, sí, pues la, se quedó en la Comanche. Pues, ¿por qué? Pues no lo sé. Porque lo sonaba bien y ahí se quedó en la Comanche. Lo veo suena muy padre. Lo veo cercano. Y lo veo un homenaje a la mujer empoderada, que es de lo que se trata ahora. Uh-huh. Bueno... Pues, ¿y el futuro que tenéis así cerquita, aparte de San Martín? Pues mira, tenemos en... ahí, si tu compi es de Mejorada, tocamos ahí en el Vagón de Albatros el 24 de abril, en Mejorada del Campo. Ah, ah, mira. Estamos hablando de abril. Mayo tocamos en... ¿Cómo se llama la sala? En la Sala Héroes, ahí en Quevedo, en el centro de Madrid, junto con Órdago, otra banda muy, muy espectacular. Ajá. En junio tocamos en el Rey Luis de Majadahonda. ¿Y me salta alguno? Y luego el Wisin Center cuando nos quiera llamar. Pero si eso, bueno. Pero si ahí caben cuatro gatos, hombre. ¿Eh? Ahí caben cuatro gatos, nada más. Ahí caben cuatro gatos, pues nada. Yo llevo tres. Pues entonces ya, nada, lo descartamos el Wisin Center para más adelante, para cuando amplíen aforo. Por eso te digo que ahora hasta junio todos los meses tenemos algún bolo, o sea que estamos contentos. Y es por eso venimos, estamos preparándolo aquí todo duro, trabajando duro y un poquito enfocando más en el directo que en lo que es una futura grabación. Pues no sé, supongo que para después del verano sí que nos meteremos a grabar otros dos temas, a lo mejor. Pero esto es primicia, no lo saben ni mis compis. O sea, que... Si es que este es un lugar para sacar primicias e intimidades de los grupos. Claro. De momento llevamos una cerveza solo. Bueno, pues todavía quedan unas pocas hasta terminar el ensayo, ¿no? Acaban de empezar. Bueno, y más cosas. ¿El EPS que tenéis fuera está en físico o no está en físico? ¿Cómo lo encontramos? De momento no hemos sacado nada en físico, ¿vale? El EP el Son Vintage tiene cuatro temas. Salió, ya te digo que salió durante la pandemia y planteamos físico, pero yo creo que a día de hoy todavía no. Creo que no tiene sentido, vamos a ver, tiene sentido desde el punto de vista nostálgico, ¿vale? De los CDs, del vinilo y tal, que eso lo respeto, pero a nosotros, como lo financiamos nosotros y todo esto, dijimos, vamos a sacarlo en digital de momento y vemos cómo va la cosa y luego ya a partir de ahí ya veremos. Luego echamos el resto porque grabamos dos videoclips con Alberto Plan, el guitarrista de Boycott. Así que echamos el resto para darle un poquito más de sonoridad y de visibilidad al proyecto. Y bueno, a partir de ahí empezaron a salir ya los bolos y tal. Ya empezamos a trabajar con el New Label, con el sello discográfico. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Bueno, pues yo como no sabía todos los títulos y los tenía un poco descolocados, no os había hecho mi resumen particular del disco, pero en este rato, mientras has estado hablando, pues he estado haciendo un repasito así rápido de vuestros siete temas. Sí. Y os lo voy a decir porque os lo tengo que contar, pues, si no, no soy yo. Bueno, pues ahí va. No sea muy duro. No, es fácil, es facilito. ¿Os va a gustar? Espero que sí, si no me dan de palo. Siempre le gusta. Suele. Bueno, yo digo, Eva, escucha. Quisiera ser un vagabundo ahora que la tierra está en coma. No quiero vivir esa mentira amarga. Prefiero ir lijando moldes para conseguir ese amor de clausura. Muy bonito. Bueno, un pequeño enlace de los títulos. Muy bien. ¿Qué os parece? ¿Os parece que tiene algún sentido? ¿No tiene sentido? Perfecto, que tenías que estar en San Martín presentando el bolo así, con esa frase. Ya me gustaría, pero ya te digo que en este momento y ese sábado en concreto, pues me es totalmente imposible. Y lo ha intentado. Y lo ha intentado, mira. Y lo ha intentado. Para que veas que no lo digo yo, lo dice Mamen, que lo sabe bien. Bueno, ¿y esto de Son Vintage qué quiere decir? Bueno, realmente los cuatro temas tienen más de 15 años, ¿vale? Son cuatro temas de los primeros que se compusieron. Y durante la pandemia, como teníamos tiempo para todo, pues aprendí a tocar la guitarra de nuevo y les quise dar una vueltecilla a estos temas, ¿vale? Pero el título viene, pues son vintage, son canciones de hace 15 años. No, pero el vintage es más para allá todavía. Tenía Edu Molina, que es nuestro productor. Ajá. Y nos devolvió el resultado este, que podéis ver reflejado ahí en el EP. Sí, es... Grabado en Garlic Records, que no se nos olvide. Eso, que es lo que os iba a decir, que más datos faltan del disco, que me falta algo. Producido por Edu Molina, Hermana Furia. Sí. Pues guitarrista de Hermana Furia. Es con el que trabajamos habitualmente, porque ya nos tiene cogido el sonido, incluso hace que yo cante bien, pues trabajamos con él. Pues, ¿qué más quieres? Y encima te hace cantar bien. Y encima es vecino mío, o sea, que vive al lado de mi casa. O sea, que en caso de necesidad le pegas una voz por la ventana y ya le tienes ahí. Efectivamente. Eso así da gusto, así cualquiera. Eso es tener enchufe. Que no es lo mismo. Bueno, chicos, os vamos a dejar ya que sigáis ensayando, porque si no, el día 5 no va a quedar bien. Y tiene que quedar de lujo. La próxima vez nos vemos allí en directo, vamos allá a vuestro lado. Eso espero, que a ver si podéis venir, que esta vez no ha podido ser, pero la próxima aquí. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ensayamos siempre los miércoles, entonces deberíais cambiar el horario del programa. No. O cambiamos el ensayo. No sé. El miércoles no ensayéis. De un concierto, que siempre... Pero las semanas siguientes a los conciertos el ensayo es más light y se puede uno saltar el ensayo, pues os venís a vernos. Oye, les hago una propuesta para más adelante. Perfectamente. Os hago una propuesta. A ver si tenéis narices de venir a hacer un entrevicierto para un primer miércoles de mes, no sé cuál ahora mismo, porque tengo que ver la agenda y esas cosas, y venís aquí y nos lo tocáis en directo. ¿Hay en acústico? No, en acústico no, aquí eso lo hacen en las radios moñas, aquí en eléctrico. Vale, cuando queráis. Vale, pues seguimos en contacto y os paso el Raider de lo que tenemos aquí y esas cosas y lo vamos hablando. Perfectamente, pues encantadísimo. Y así allá tenéis otro bolo más que contar. Perfectamente, pues mira. Con pocos espectadores a la vista, ¿eh? Porque sí, oyendo pues nos podrá oír todo el mundo. Vale, perfecto. Pues contad con nosotros. Vale, pues lo tenemos en cuenta y por aquí me dice Conchi, nuestra colaboradora de Murcia, que hoy la tenemos por WhatsApp, no ha podido ponerse aquí por nuestro Skype. Dice, saluditos a la Comanche, que me han gustado mucho, muy majos. Muchas gracias. Eso viene desde Murcia, nada más y nada menos, ¿eh? Pues nada. Podemos ir a tocar a Murcia también, nos llegan los cables. Paisana mía, además. Yo soy de Extremadura, pues... Pues de al lado. Al ladito. La Extremadura del Este. La Extremadura del Este y la Extremadura del Oeste. Que lo dicho, chicos, que aquí os esperamos, que seguiremos hablando. Y nada, que haya mucha suerte con todo esto que queréis sacar adelante. Muchas gracias. Y el día 5, por supuesto... lo mejor de lo mejor. Yo el 5 no lo sé, pero el día del establo del vagón me habéis picado ahí. Igual voy a veros, porque es un sitio entrañable y un vermucito al sol. Tira, tira. Antonio, que nos cuida muy bien. Antonio es un máquina. Antonio es que cuida bien a todo el mundo. Sí. Pues igual ese día amenazo con aparecer por allí. Pues encantadísimos. Pues nada, nos iremos viendo, eso segurísimo, y lo mejor de todo será en concierto, por supuesto. Vale, ok. Bueno, pues, por cierto, antes de que... hemos puesto el Lijando Moldes, pero yo quiero que me digáis con qué tema queréis que despidamos esta entrevista, aunque seguiremos escuchando algún temita de aquí a que finalice el programa. Pues, vamos a ver... Pincha el vagabundo, que se le gusta mucho. ¿El vagabundo? Pues nada, pues pinchamos el vagabundo y le dejamos a la gente que vaya escuchando musiquita y nosotros a ir preparando los conciertos de esta semana. Muchas gracias, chicos, y vamos hablando. Hola.

sentido pequeño, enredado en tus melenas. Quisiera seguir así las vidas que me quedan, brindando con las montañas, donando todas mis penas. Quisiera seguir así las vidas que me quedan, las mil vidas que me quedan. El 26 de febrero tenemos una cita aquí en la sala Revilife, una maratón y concierto con apertura de puertas a las 17 horas, 5 de la tarde. Maratón Country Line Dance con Dance or Die y Aprende Country Line Dance. Y a las 22, un concierto de Simple Man. La entrada serán 14 euritos con cerveza o refresco. Y es muy fácil aparcar y además puedes cenar también. Sábado 26 de febrero a las 17 horas en la sala Revilife, en Vicálvaro. Soldado muerto y solo quiero ser un rey. Mañana no quiero que salga el sol. Pues oscuro vacío tenemos que me llena de dolor. Y rezo solo por el mal. Los milagros que me creo y todo me da igual. ¿Y qué más da? ¿Y qué más me da? Si los mares del cielo no me cerrarán. Sí, el sábado están en... Pues se viene el miércoles antes de aquí. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Ya habéis escuchado lo que tenemos el sábado por aquí, por la Revilife. Y, mamen, es tu turno. Nos toca ya saber qué conciertos tenemos para esta semana, que hay mogollón. Sí, sí, además tenemos hasta la agenda de conciertos de Alicante y Murcia, porque gracias a Dios ya han quitado todas las restricciones. Y hay un montón de conciertos que nos ha pasado nuestra colaboradora murciana Conchi. Conchi, la semana que viene los tienes que decir tú, ¿eh? Que se vaya preparando. Esta semana te hemos perdonado por lo que te hemos perdonado, pero la semana que viene nos los cuentas tú. Mira, en Alicante tenemos el viernes Lady Tattoo, Selet y Belona en la sala Babel Live Stage. Y el sábado en la misma sala tenemos a Saludey y Ekirian, nuestros queridos Ekirian. Ay, cómo me gustan. Os lo recomiendo, la gente de por allí, Murcia, Alicante, que vayáis a ver a Ekirian, porque es una bandaza. Son como 10. son siete, ocho son un montón, violín, flauta, bueno, un espectáculo. Y además caracterizados como se merecen. Sí, sí, o sea, una bandaza. Y bueno, luego el viernes en Murcia tenemos Nepal Napal más Volga en la sala Spectrum. Bosco y Camancadabra en Garaje Beach Club. Billy Monkeys en la sala Revolver. De la Osa en la sala REM. La calle de Corner del Mojón en San Pedro del Pinatar. Moy Gomar en Café del Alba de Murcia. Asolotes Mexicanos y Caries en el Centro Parraga de Murcia. Go Cactus en la Yesería Murcia el viernes. Y el sábado tenemos Linkin Park, tributo a Linkin Park, que son muy buenos, por cierto. Y Unpricing, tributo a Muse en Garaje Beat Club. Desert in Black, tributo a Depeche Mode y de Alch Smith en la sala Spectrum. Mastodonte, Teatro Circo de Murcia, pedazo de concierto, os lo recomiendo. Los que no os recomiendo es porque no los he escuchado. Yo os recomiendo lo que a mí me gusta, ¿vale? Lo que has visto. Lo que he visto y a mí me gusta. Pedazo de concierto, obra de teatro. Bueno, esto tiene mucha producción detrás. Tenemos también a Luis Ramiro en Café del Alba de Murcia. Números impares en la Sala Music de Murcia. Niña Polanca en la Yesería. Y Los Enemigos en la Sala REM. Y luego el domingo tenemos U2 Band, que es un tributo a U2, en The Corner Music Taver, en San Pedro del Pinatar. Y Arde Bogotá y Río Viere en el patio del antiguo CIM, en Cartagena. O sea que de agenda, casi nos ganan a los de Madrid, ¿eh? Hombre, normal, están ansiosos de tener conciertos. Se nota, se nota. Y ya todas las restricciones fuera, aforo normal y y mascarilla, eso sí. Bueno, pero eso como en todas partes, ¿qué le vamos a hacer? Pero que la gente lo tenga en cuenta. Sí, hombre, luego se supone que te la quitas para beber y eso. Sí. Y al final ya sabes lo que pasa con eso, ¿no? Lo que pasa siempre. Bueno, pues venga, vamos con lo de Madrid. Sí, que ahí tenemos tela también. Sí, sí. El viernes en la Sala Óxido de Guadalajara tenemos Ángelus Apátrida, Steels y Cabra Macabra. Ay, esos molan, ¿eh? Sí, no sé, no los he escuchado. Sí, sí. Hay mucho, mucho concierto punky, pero mucho, mucho, mucho. El punk ha vuelto. Está volviendo. Estará Charlie muy contento. Sí, de Generación Suicida. Bueno, tenemos también en la Sala Vicio, Reptile y Romeo. En el Sol, Brinton 64. Aquí en la casa, en la Revilite, tenemos Skeleton más Haches. En la Rockville, Border Caballero. Y Mala Hierba en el Perro de la parte de atrás del coche. Ajá. Eso para el viernes. Ajá. Y tenemos el sábado, Redención en la Meca, en la Solana, Ciudad Real. Tenemos Rock Night en Atenea, Sala Teatro de Badajoz, que es un tributo a Europe, los que estéis por allí en Badajoz, muy recomendable el tributo, muy buenos. Tenemos a mi amigo Radkin y Dientes de Luna en La Descomunal de Barcelona. No Conforme más Entretiempo en la Sala Moon. Y aquí en la sala, bueno, ya lo hemos anunciado antes con esa pedazo de cuña que te has marcado. Con Gras. Sí, es que estuvimos ayer aquí y os aburría, ¿no? Lo voy a contar, muy aburrido. No nos dio tiempo a aburrirnos, te lo puedo asegurar. Estuvimos preparando, que no anunciamos todavía fecha, pero pronto tendremos de nuevo un entredicierto aquí. Estuvimos preparando la batería para que suene como tiene que sonar, que no nos terminaba de convencer en los anteriores entrediciertos. Y ahora yo creo que va a convencer mucho más. Ya lo verás. Pues estupendamente. Bueno, pues aquí en la casa, en la Revy Live, tenemos maratónico cierto country. Aprender a bailar, comer, beber. Salir lo mismo de siempre, como dicen los extremoduros. Sí, y sí. Con el grupo Simplement. En la sala Sin Icona tenemos Alianza y Pepe Mari. Evolt Acritud y Condenados al Fracaso, en la calle Artero de Pita número 3. Es que no pone sala, eso me ha llamado la atención, no sé lo que será, pero no pone sala, solo la dirección. Artero de Pita. Sí, caballero, calero de Pita, número 3. Calero de Pita. Sí. Número 3 en Madrid. A lo mejor es alguna sala alternativa o... Vamos a verlo, yo lo busco ahora. Está al lado de Entrevías, es lo que veo por aquí. Sí, pero no ponen un nombre de sala como tal. Bueno, pues ya lo sabéis. Los que... Es el Centro Social Entrevías. ¿Ves? Sabía yo que era algo así. O tiene pinta... Sí. La Tacita, lo que era La Tacita antes. No sé si te suena. No. Pues algo de eso tiene que ver, ya te digo, porque es lo que acabo de encontrar ahora mismo. Pues mira, seguimos con los conciertos Viva el Punk, Desastre y Cirrosis en Ávila. Ah. Tenemos a Bárbara Black en la Sala Vicio, Last Day of the Band en Oviedo, Paco Bravo en la Sala Copérnico, The Black Jam más 13 segundos... en Trasca Music Club, Desert, Water y Brahma en la Sala Salvaje de Oviedo, Oasis más Coldplay by Neon Collective en la Sala Caracol. Y tenemos, para terminar, en la Dulce Harley Black Back Band, tributo a AC/DC. Y la fiesta aniversario de la Dulce, sexto aniversario de la Dulce Harley. Joder, ya llevan tiempo, ¿eh? Sí, sí, que desde por la mañana van a hacer ruta motera, vermú. Uh-huh. Pues ya sabéis, a cualquier hora del día podéis pasar a un sitio, yo creo que agradable. Yo, sinceramente, es uno de los sitios donde mejor me lo he pasado y solo he ido una vez. Es... Y un trato exquisito. Uh-huh. Las chicas son majísimas, sí. Los chicos son muy guapos. Bueno, yo discrepo. Yo las chicas son muy majas y no, muy guapas. Yo, bajo mi opinión, los chicos son muy majos y las chicas son muy guapas. Pues yo lo digo al contrario, las chicas son muy majas, también son muy guapas, ¿eh? Y los chicos son guapísimos. Pero las Hardy se lo pasaron muy bien. Un trato agradable, fenomenal. Uh-huh. Y además un sitio para tocar... bastante bueno. Ajá. Y bueno, merece la pena pasarse a tomar una cervecita. Pues sí. Y bueno, ya para terminar, tenemos el domingo aquí en la casa, en Revilive, Do Re Mi Fa, que es un Do Re Mi Fa Rock. Fa Rock, que es un espectáculo musical enfocado a las familias, para venir con los niños. Disfrazados de piratas, que ellos vienen, son los piratas. Do Re Mi Fa Rock es el pirata auténtico. ¿Hay que venir disfrazados de piratas? Preferiblemente. Bueno, pues puede venir sabéis. Disfrazado de cualquier otra cosa, pero... Ya sabéis, bueno, los que tengáis niños... Sobre todo los niños que vengan disfrazados. Y no sepáis qué hacer con ellos, pues veniros para acá, aquí los soltáis, que no hay peligro, ni tráfico, ni coches, se lo van a pasar estupendamente... No, y además que yo lo garantizo porque los he visto en el escenario este Do Re Mi Fa Rock, y te puedo decir que no sé quién se lo pasa mejor, si los niños o los grandes. Bueno, pues ya sabéis, un domingo en familia diferente. Exacto, además es que os comento porque os va a llamar la atención los temas que cantan, porque son temas conocidísimos del rock. Todos conocidísimos del rock, pero con una letra adaptada a los niños. ¿Todo por culpa de quién? De Luisma. No puede ser otro. Es que Luisma es un crack. Ya me estás picando. Mira que yo no tengo niños pequeños, pero... Es que... ¿Me vengo a ayudarte con tus nietos? Vente si quieres. Lo que sí te digo, por ejemplo, es que estoy intentando recordar algún título, como lo han puesto el título... Pepito, vámonos al parque o cosas así, pero son canciones súper conocidas, el huevos con aceite famoso y esas cosas, temas de esos. Interesante. Es muy, muy curioso y mola mucho, lo puedo garantizar porque lo he visto. Pues como veis, tenemos para todos los gustos, para todos los públicos y para que nadie se quede el fin de semana sin disfrutar de música en directo. Eso. hay que disfrutar música en directo. Y ahora vamos a disfrutar del último temita, porque ya nos tenemos que ir, que ya se nos ha hecho la hora. Ojo, qué rápido se pasa, ¿eh? Que vuela, vuela el tiempo, que no hay manera, no podemos pararlo. ¿Qué nos vas a poner para terminar? Pues para terminar, por aquí tengo una escalera. En la escalera se titula. Y son, pues, de estos chicos de la Comanche. De Cadelzo, ya se me había ido. Son de Cadelzo, es que como los tengo aquí entremezclados unos con otros los temas, pues me lío. Mañana le voy a dar una escucha porque me ha parecido muy interesante, ¿eh? Pues la verdad es que te va a resultar más interesante cuando lo escuches, te lo garantizo. Sí, le voy a dar una escuchita mañana porque me ha gustado. Así que, pues nada, que nos despedimos ya. Que la semana que viene más y mejor. Que habrá sorpresas, como siempre. Y lo mejor es que todavía no sabemos qué sorpresas, ni con quién ni con quién no. Me tienes en ascuas hasta el último momento. Es que así mola más. Es más, más, más, no sé cómo decirlo, más espectacular o asustadizo o... No ¿quién sé, sabe? Llámalo X. Son sorpresas, que para eso se llaman sorpresas. Una cosita por aquí que se me ha olvidado, porque este me parece que no lo has visto, porque el jueves, el próximo jueves día 3, que aunque lo diremos el miércoles que viene, estarán también haciendo la presentación del disco Vultures de True Enemy, que será en el perro de la parte de atrás del coche. Me encanta esa sala. Así que, pues yo quiero ir a conocerla, lo mismo voy. Me encanta. Ya me contarás qué te ha parecido. A mí me gusta mucho. Pues ya te lo contaré. Queridos oyentes, muchas gracias por estar al otro lado. Esperemos que os haya gustado este programa. Y el miércoles que viene más, desde aquí, desde Revi Radio en Vicálvaro. Chao, hasta la el miércoles. Que viene. Chao. Tirado en la escalera. Mirando el devenir, y en el jardín solo crecen las máquinas y los cristales de metales no me dejan ver el sol que fui. ¡Cuánta tontería! ¡Cuánto sí que sí! ¡Cuánto tú valdrías! Vuelve el reseguir, quítate esos mirlos, busca un porvenir, déjate de tonterías, historia mercantil. Y yo me quedo aquí, y yo me quedo aquí, y yo me quedo aquí, y yo me quedo aquí, tirado en la escalera. Mirando el devenir, y en el jardín solo crecen las máquinas y los cristales de metales no me dejan ver el sol que fui. We'll be right back.